Sección número 14 de El Mundo Perdido, de Sir Arthur Conan Doyle. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo 14. Aquellas eran las conquistas reales. Se nos había imaginado que nuestros perseguidores, los hombres monos, nada sabían de nuestro escondrijo de zarzas, pero no tardamos mucho en reconocer nuestro error. No había sonido alguno en los bosques, ni una hoja se movía en los árboles, y todo era paz en torno nuestro. Pero deberíamos haber escarmentado, por nuestra experiencia anterior, respecto de cuánta astucia y cuánta paciencia emplean estos animales en vigilar y esperar hasta que se les presente la oportunidad. Cualquiera que sea mi destino a través de la vida, estoy seguro que jamás me encontraré tan cerca de la muerte como lo estuve aquella mañana. Pero voy a referir a ustedes como es debido lo que pasó. Todos nos despertamos deshechos después de las aterradoras emociones de ayer y de la falta de alimento. Summerlee se encontraba tan débil todavía que el ponerse de pie era para él un verdadero esfuerzo. Pero el anciano se encontraba dominado por una especie de valor tan arisco que no aceptaba la derrota jamás. Se celebró consejo y se convino en que esperaríamos tranquilamente una o dos horas donde estábamos, tomar el almuerzo que tanto necesitábamos y emprender el viaje entonces a través de la meseta y en torno del lago central, hasta las cavernas en las cuales, según mis observaciones, vivían los indios. Confiábamos en el hecho de que contaríamos con la leal palabra de aquellos a quienes habíamos salvado para tener la seguridad de que recibiríamos una calurosa bienvenida por parte de sus compañeros. Entonces, cumplida nuestra misión y poseyendo un conocimiento más completo de los secretos de la tierra de Mapplewhite, dedicaríamos enteramente nuestro pensamiento al problema vital de la evasión y del regreso. Hasta el mismo Challenger estaba pronto a reconocer que recién entonces habríamos realizado todo aquello que había motivado nuestra venida, y que nuestro principal deber, desde ese instante, consistía en entregar a la civilización los portentosos descubrimientos que habíamos realizado. En aquel momento ya nos encontrábamos en condiciones de examinar con más calma a los indios que habíamos rescatado. Eran hombres pequeños, tendinosos, activos y de buena estructura, de pelo negro, largo y lacio, que ataban en rodete en la parte posterior de la cabeza con una tira de cuero, siendo de cuero también su reducido traje de cintura. Sus rostros eran imberbes, bien formados y con expresión de buen humor. Los lóbulos de las orejas, desgarrados y ensangrentados, mostraban que habían sido perforados para pasar algunos adornos que sus raptores habían arrancado. Su lenguaje, aunque ininteligible para nosotros, era fluido cuando hablaban entre ellos, y al señalarse los unos a los otros, emitiendo la palabra Akala, muchas veces dedujimos que tal era el nombre de su nación. De cuando en cuando, con rostros convulsos por el temor y por el odio, sacudían los puños apretados en dirección a los bosques circundantes y exclamaban «¡Doda! ¡Doda!», que, con seguridad, era el término empleado por ellos para designar a sus enemigos. «¿Qué opina usted de ellos, Challenger?», preguntó Lord John. «Una cosa es muy clara para mí, y es que ese tipito con la parte anterior de la cabeza afeitada es un jefe entre ellos». Era en verdad evidente que este individuo se mantenía aislado de los otros, y que jamás se atrevían estos a dirigirle la palabra sin todas las muestras de profundo respeto. Parecía ser el más joven de ellos, y sin embargo sus aires eran tan orgullosos y tan amplios que en un momento en que Challenger le colocó su manaza en la cabeza, dio un brinco tal como un caballo que siente el acicate, y haciendo relampaguear sus negros ojos, se alejó del profesor. Colocándose luego una mano en el pecho y manifestándose con gran dignidad, repitió varias veces la palabra maretas. El profesor, sin desconcertarse, tomó por la espalda al indio que más cerca tenía y procedió a disertar a su respecto como si se tratara de un ejemplar encerrado en un tarro de aguardiente en un salón de clase. «El tipo de este pueblo», dijo con su elocuencia sonora, «ya se le juzgue por la capacidad craneana, por el ángulo facial o por cualquier otro criterio, no puede considerarse como inferior. Por el contrario, debemos colocarlo a una altura mucho más elevada en la escala que a numerosas tribus sudamericanas que puedo mencionar. Con ninguna suposición posible podemos explicar la evolución de semejante raza en este punto. Por tal causa, es tan grande el hiato que separa a estos hombres monos de los animales primitivos que han sobrevivido en esta meseta, que es inadmisible el pensar que pudieran desarrollarse en donde los encontramos». «¿Y entonces, de dónde han salido?», preguntó Lord John Roxton. «Cuestión es esta que, sin duda alguna, será ardientemente discutida en todas las sociedades científicas de Europa y de América», repuso el profesor. «Mi interpretación del caso, tanto cuanto ella importa...» Dilató el pecho enormemente y miró con insolencia en torno suyo al decir tales palabras. «Es que la evolución se ha realizado en las condiciones propias de este país hasta el nivel de los vertebrados, superviviendo los tipos antiguos y actuando ahora en compañía de los nuevos. Así es como encontramos tipos tan modernos como el tapir, animal de un abolengo respetablemente antiguo, el ciervo gigantesco y el oso hormiguero asociados a las formas reptilianas del tipo jurásico. Hasta aquí todo es claro. Y ahora se nos presenta el hombre mono y el indio. ¿Qué es lo que debe pensar de su presencia el espíritu científico? Solamente me lo puedo explicar por una invasión venida del exterior. Es probable que haya existido en Sudamérica un mono antropoide que halló camino para llegar a esta comarca y que ha evolucionado hasta los tipos que hemos visto, y algunos de los cuales, al decir esto, me miró con intensidad, eran de un aspecto y figura que, si hubieran sido acompañados por una inteligencia correspondiente, habrían, y no titubeo al decirlo, reflejado crédito sobre cualquiera de las razas existentes. En cuanto a los indios, no puedo dudar de que son inmigrantes más recientes venidos de abajo. Por el impulso del hambre o de la conquista, se han abierto paso hasta aquí, encontrándose en presencia de animales feroces que jamás habían visto antes. Se instalaron como en un refugio en las cavernas que nuestro joven amigo ha descrito, pero no hay duda de que han dado batallas más rudas para conservar lo propio contra las fieras y, especialmente, contra los hombres monos, que los han mirado como intrusos, y llevan a cabo una guerra sin cuartel con una astucia de que ningún animal salvaje podría disponer. De aquí el hecho de que su número se presente reducido. Y bien, caballeros, ¿he interpretado bien la adivinanza? ¿O queda algún punto que quisieran ustedes esclarecer? Por excepción, el profesor Summerlee se encontraba demasiado deprimido para argumentar, aunque sacudía la cabeza con violencia, como testimonio de desaprobación general. Lord John se redujo a rascarse los escasos rizos con la observación de que no podría iniciar un combate, como que no tenía el mismo peso ni era de la misma clase. Por mi parte, desempeñé mi usual papel de tener las cosas a un nivel estrictamente prosaico y práctico, con la observación de que faltaba uno de los indios. «Ha ido a buscar agua», dijo Lord John. «Le dimos una lata de carne vacía y ha salido». «¿Al antiguo campamento?», pregunté. «No, al arroyuelo. Está allí, entre los árboles. No puede distar más de unas 200 yardas, pero el zángano está haraganeando, sin duda». «Voy a buscarlo», dije. Tomé mi rifle y salí en dirección del arroyuelo, dejando que mis amigos dispusieran el escaso almuerzo. ¿Le parecerá a usted temerario que, aun tratándose de una distancia tan corta, abandonase yo el reparo de nuestra protectora espesura? Pero usted recordará que nos encontrábamos a muchas millas del pueblo de los monos, que, tanto cuanto llegaba a nuestro conocimiento, esos animales no habían descubierto nuestro retiro, y que, en cualquier contingencia, con un rifle en la mano, no tenía por qué temerles. Hasta ese momento, ignoraba yo hasta dónde llegaba su astucia o su fuerza. Podía oír el murmullo de nuestro arroyuelo por ahí, cerca de mí, pero nos separaba una acumulación de árboles y de zarzas. Mi dirección la atravesaba por un punto que quedaba precisamente fuera del alcance de la vista de mis compañeros, cuando, debajo de uno de los árboles, observé algo rojo confundido entre las zarzas. Al aproximármele, quedé sorprendido al ver que era el cadáver del indio que faltaba. Yacía de costado, con los miembros levantados y la cabeza vuelta en un ángulo lo menos natural. Así es que parecía mirar directamente por encima de sus espaldas. Di un grito de alerta a mis amigos para anunciarles que algo insólito ocurría, y avanzando rápidamente me incliné sobre el cadáver. Es seguro que mi ángel guardián se encontraba muy cerca de mí en aquel momento, porque algún instinto de temor, o quizá algún débil rozamiento de hojas, me hizo mirar hacia arriba. Del espeso verde follaje suspendido muy cerca de mi cabeza, bajaban lentamente dos largos brazos musculosos cubiertos de pelo rojizo. Un instante más y las grandes manos ocultas me habrían envuelto la garganta. Di un salto atrás, pero, por rápido que estuve, aquellas manos fueron más rápidas aún. Debido a mi repentino salto, se les escapó un golpe fatal, pero una de ellas me aprisionó el pescuezo por detrás y la otra la cara. Levanté las manos para protegerme la garganta y un momento después la formidable zarpa se había deslizado por mi rostro, asegurándome ambas. Fui ligeramente levantado del suelo y sentí una prisión intolerable que me hacía girar la cabeza cada vez más hacia atrás, hasta que la torsión sobre las vértebras cervicales era mayor que lo que podía tolerar. Divagaban mis sentidos, pero aún así eché un manotón a esa mano y la obligué a desprenderse de mi barba. Levantando la mirada, vi una cara espantosa, con ojos fríos, inexorables, azules claros, que se clavaban en los míos. Había algo de hipnótico en aquellos ojos terribles. Ya no podía luchar más. Al sentir el animal que me debilitaba entre sus manos, dos caninos blancos brillaron por un instante en atroz sonrisa a cada lado de la innoble boca, y la presión se tornó más fuerte aún en mi barba, forzándola siempre hacia arriba y hacia atrás. Una niebla delgada, opalina, se formó frente a mis ojos, y campanitas de plata me tintineaban en los oídos. Confusamente y muy lejos, distinguí la descarga de un rifle y débilmente sentí el golpe al caer al suelo, donde me quedé sin sentidos ni movimiento. Al despertar, me encontré de espaldas sobre la hierba en nuestro cubil de la espesura. Alguien había traído agua del arroyuelo y Lord John Roxton me estaba rociando con ella la cabeza, mientras que Challenger y Summerlee me sostenían, revelando la ansiedad en sus rostros. Por un instante tuve una vislumbre de sentimientos humanos detrás de sus máscaras científicas. En realidad, era más el choque lo que me había postrado que cualquier otra cosa. Y media hora después, a pesar del dolor de cabeza y del cuello embarado, me encontraba sentado y pronto a todo. «Pero ha escapado con vida por un hilo, mi joven amigo», dijo Lord John. «Cuando oí su grito y corrí, y vi su cabeza media dada vuelta, y sus Stowassers pataleando en el aire, pensé que nos quedábamos con uno menos. En mi aturdimiento le erré al animal, pero entonces soltó a usted y se escapó como un relámpago. Por Jorge, ojalá tuviera 50 hombres con rifles. Barrería toda esa pandilla infernal y dejaría el país un poco más limpio que lo que lo encontramos». Claro estaba ahora que los hombres monos se habían preocupado de nosotros de alguna manera y que nos vigilaban por todos lados. Durante el día no teníamos tanto que temer de ellos, pero era lo más probable que nos atropellaran de noche. Así es que cuanto más pronto nos alejáramos de su vecindad, tanto mejor. Por tres lados reinaba en absoluto el bosque, y allí podríamos caer en una emboscada, pero por el cuarto, el que bajaba en dirección al lago, sólo había matorrales bajos con árboles aislados y descampados de trecho en trecho. Era, en una palabra, por donde había realizado yo mi viaje solitario, y nos llevaba directamente a las cavernas de los indios. Por lo tanto, este era el que debíamos de seguir. Nos afligía un gran sentimiento, y era el de abandonar nuestro primitivo campamento, no sólo por las provisiones que allí quedaban, sino mucho más aún, porque dejábamos de estar en contacto con Sambo, nuestro vínculo con el mundo exterior. Sin embargo, teníamos una buena provisión de cartuchos y todos nuestros rifles, así es que, a lo menos por algún tiempo, podríamos defendernos, y esperábamos tener oportunidad de regresar pronto y de restablecer nuestras comunicaciones con el negro. Había prometido quedarse fielmente donde estaba, y no abrigábamos duda de que cumpliría su palabra. A las primeras horas de la tarde emprendimos nuestra jornada. El joven jefe iba a vanguardia, sirviéndonos de guía, pero se rehusó indignado a llevar cualquier clase de carga. Detrás de él seguían los dos indios sobrevivientes, llevando a la espalda nuestros escasos saberes. Los cuatro blancos marchábamos a retaguardia, con los rifles cargados y listos. Al partir, estalló en los bosques espesos, silenciosos, una gran ululación repentina de los hombres mono, que podría ser un grito de triunfo por nuestra partida o una burla de desprecio por nuestra huida. Dirigiendo la vista hacia atrás, solo distinguimos el denso cortinado de árboles, pero ese largo alarido nos indicaba cuántos de nuestros enemigos acechaban en ellos. No vimos, sin embargo, señal alguna de persecución, y pronto nos encontramos en campo abierto y fuera de su alcance. Al andar como el más rezagado de los cuatro, no pude menos de sonreír a causa del aspecto de mis tres compañeros que me precedían. ¿Era este el lujoso Lord John Roxton, sentado en aquella noche en el Albany, entre sus tapicerías de Persia y sus cuadros en la irradiación rosada de sus luces teñidas, y era este otro el imponente profesor que se había hinchado repatingándose detrás de su gran mesa escritorio de caoba en su sólido estudio de Enmore Park. Y por último, ¿podría ser esta la figura austera y estirada que se puso de pie en el Instituto Zoológico? Jamás tres vagos que haya podido uno encontrar en un callejón del Surrey podrían haber representado un aspecto más desamparado y sucio. Solo habíamos permanecido, es cierto, algo así como una semana en la meseta, pero nuestra ropa de muda se encontraba en el campamento de abajo, al pie del farallón, y esa sola semana nos había tratado a todos con suma severidad, aunque por mi parte no tuve que aguantar los manoseos de los hombres monos. Mis tres amigos habían perdido sus sombreros y llevaban a la sazón pañuelos atados a la cabeza. Colgábanles las ropas en jirones y apenas se podían reconocer sus caras mugrientas y no afeitadas. Tanto Summerlee como Challenger cojeaban fuertemente, mientras que yo arrastraba todavía los pies a causa de la debilidad después del choque de la mañana, y tenía el pescuezo tan duro como una tabla a causa del apretón asesino que me lo había aferrado. La verdad es que formábamos un grupo lamentable, y no me maravillaba al ver que nuestros tres compañeros indios nos mirasen las caras de vez en cuando con horror y con asombro. Al caer la tarde, llegamos a la orilla del lago, y al salir de la maraña y ver la sábana de agua que se extendía frente a nosotros, nuestros amigos indígenas emitieron un grito agudo de alegría, señalando con ansia frente a ellos. Aquel era, en verdad, un espectáculo maravilloso. Deslizándose por la cristalina superficie, dirigíase a la ribera ocupada por nosotros una gran flotilla de canoas. Encontrábanse a algunas millas cuando las vimos por vez primera, pero avanzaron con gran velocidad y pronto se encontraron a tan poca distancia que los remeros podían distinguirnos. En el acto dejaron escapar un grito atronador de júbilo y los vimos levantarse de sus asientos, agitando localmente en el aire los remos y los chuzos. Inclinándose luego en su tarea, volaron por el espacio de agua que nos separaba, vararon sus embarcaciones en la arena inclinada y corrieron hacia nosotros, postrándose y dando grandes gritos de bienvenida frente al joven jefe. Por último, uno de ellos, hombre entrado en años, con collar y pulsera de grandes y lustrosas cuentas de vidrio, y colgándole de los hombros el cuero de algún lindo animal de color ambarino moteado, se adelantó corriendo y abrazó con la mayor ternura al jovencito que habíamos salvado. Enseguida nos miró e hizo algunas preguntas, después de lo cual avanzó con mucha dignidad y nos abrazó sucesivamente a todos. Luego, habiéndolo ordenado, toda la tribu se arrojó al suelo en nuestra presencia en forma de homenaje. Por mi parte, me sentía contrariado y molesto por esta rendida adoración, y pude leer el mismo sentimiento en las caras de Roxton y de Summerlee. Pero Challenger se expandió como una flor al sol. «Pueden ser tipos no evolucionados», dijo, acariciándose la barba y abarcando a todos con la mirada. «Pero la actitud que adoptan en presencia de sus superiores podría servir de lección a algunos de nuestros más adelantados europeos. Es extraño lo correcto que son los instintos del hombre salvaje». Claro estaba que los indígenas habían llegado en son de guerra, porque cada uno tenía su lanza, un bambú largo rematado en un hueso, arco y flechas, y algo como una clava o hacha de combate pendiente a un lado. Sus miradas sombrías y de enojo hacia los bosques de los cuales habíamos salido, la repetición frecuente de la palabra «doda», Nos explicaron que esta era una expedición de rescate para salvar o vengar al hijo del viejo jefe, porque eso nos pareció entender que debía ser el joven. En ese momento celebró consejo toda la tribu, colocándose todos en cuclillas en círculo, mientras nosotros nos sentamos cerca en una laja de basalto y observábamos sus procedimientos. Hablaron dos o tres guerreros, y por último, nuestro joven amigo hizo una arenga animada con rasgos y gestos tan elocuentes que pudimos entenderla toda con tanta claridad como si hubiéramos conocido su idioma. «¿Para qué regresar?», dijo. «Más tarde o más temprano, esto debe llevarse a cabo. Los compañeros han sido asesinados. ¿Qué importa que haya regresado yo ileso? Estos otros han sido maltratados a muerte. No hay seguridad para ninguno de nosotros. Ahora nos encontramos reunidos y prontos». Luego señaló hacia nosotros. «Estos hombres extraños son nuestros amigos. Son grandes combatientes y odian a los hombres monos tanto como nosotros mismos. Ellos dominan», aquí señaló hacia el cielo, «al trueno y al relámpago. ¿Cuándo volverá a presentársenos una oportunidad semejante? Ataquemos ahora para morir en la contienda o vivir con seguridad en el porvenir. ¿De qué otro modo podríamos presentarnos sin sonrojo a nuestras mujeres?». Los pequeños guerreros rojos estaban suspendidos de las palabras del orador, y una vez que hubo terminado, estallaron en un rugido de aplausos, agitando en el aire sus toscas armas. El viejo jefe se nos acercó y nos preguntó algo, señalando a la vez hacia los bosques. Roxton le hizo un signo para que esperara la respuesta y nos dijo: «Bueno, a ustedes toca decidir lo que hay que hacer. Por mi parte, tengo una cuenta que arreglar con ese pueblo de monos. Y si se termina por barrerlos de la faz de la tierra, no veo que la tierra tenga motivos de alborotar por eso. Yo me voy con mis compañeritos y deseo verlos triunfar en la contienda. ¿Qué me dice usted, joven amigo?». «Claro está que yo iré». «¿Y usted, Challenger?». «Seguramente cooperaré». «¿Y usted, Summerlee?». «Paréceme que estamos desviándonos mucho de los fines de esta expedición, Lord John. Aseguro a usted que pensaba muy poco al abandonar mi cátedra en Londres, que tendría por objeto encabezar una invasión de salvajes a una colonia de monos antropoideos». «A tan ruines tareas solemos llegar», dijo Roxton sonriendo. «Pero ya estamos en tren de hacerlo. Así es que, ¿cuál es su decisión?». «Paréceme un paso bastante discutible», dijo Summerlee, argumentador hasta lo último. «Pero si todos ustedes van, no se me ocurre cómo podría no seguirlos». «Entonces queda convenido», dijo Roxton, y dirigiéndose al jefe, hizo una señal de afirmación y palmeó el rifle. El viejo estrechó sucesivamente nuestras manos, mientras sus hombres aplaudían más fuertemente que antes. Era demasiado tarde para emprender la marcha en esa misma noche, así es que los indios prepararon sus rudos vivaques. Por todas partes comenzaron a brillar y humear sus fogones. Algunos de ellos, que habían desaparecido entre la maraña, regresaron arreando un iguanodonte joven. Como los otros, tenía en la espalda un pintarrajo de asfalto, y solamente cuando vimos que uno de los indígenas avanzó algunos pasos con aire de propietario y dio su consentimiento para que se sacrificara la bestia, fue cuando comprendimos al fin que estos grandes animales constituían una propiedad tan particular como un rodeo de vacas, y que estos símbolos, que tan perplejos nos habían dejado, no eran otra cosa que las marcas de los propietarios. Impotentes, aletargados y vegetarianos, con poderosos miembros, pero con cerebro diminuto, podían ser rodeados y arreados por un niño. En pocos minutos, el animal fue carneado, y trozos de su carne se asaban en una docena de fogones, junto con grandes pescados ganoideos alanceados en el lago. Summerlee se había tendido, durmiéndose en la arena, pero los demás vagábamos por la orilla del agua, procurando saber algo más de este extraño país. Dos veces encontramos pozos de arcilla azul, como los que ya habíamos visto en el pantano de los pterodáctilos. Eran antiguas chimeneas volcánicas y, por algún motivo, excitaban en Roxton el mayor interés. Lo que, por otra parte, atraía a Challenger era un géiser de barro que bullía y gorgoteaba, en el que algún gas extraño formaba grandes burbujas que reventaban en la superficie. Introdujo en él una caña hueca y gritó lleno de alegría, como un chico de escuela, cuando, al acercarle la llama de un fósforo, produjo una fuerte explosión y una llama azul en el otro extremo del tubo. Más complacido quedó cuando, al colocar invertida una bolsa de cuero en el mismo extremo, la dejó remontarse velozmente por el espacio. Un gas inflamable y acentuadamente más ligero que el aire. Sin vacilar, diría que contiene una proporción considerable de hidrógeno libre, o quizá de algún gas más ligero aún, desconocido para nuestra ciencia. Los recursos de GEC no se encuentran agotados aún, mi joven amigo. Se hinchó bajo el impulso de alguna impresión secreta, pero no dijo una palabra más. De todo lo que podíamos ver desde la playa, no había nada que me pareciera tan maravilloso como la sábana misma de agua. La cantidad de gente y el ruido que hiciéramos había espantado a todos los animales, y con excepción de algunos pterodáctilos que se cernían a gran altura sobre nosotros, esperando los desperdicios, todo estaba tranquilo en el campamento. Pero era muy distinto lo que ocurría a lo lejos, en las aguas del lago central, teñido de rosa por el sol poniente. Bullía y se hinchaba con vida extraña. Grandes lomos de color pizarreño y altas aletas dorsales cerradas surgían de pronto franjeadas de espumas de plata y volvían a hundirse en las profundidades. Los lejanos bancos de arena estaban salpicados de raras formas rampantes, inmensas tortugas, extraños saurios y un animal grande, chato, semejante a un enorme cojín de cuero negro, grasoso, que se retorcía y palpitaba, avanzando lentamente en el lago. Aquí y allí, altas cabezas serpentinas se proyectaban fuera del agua, que cortaban con rapidez, produciendo una pequeña herradura de espuma al frente y una estela ondulante y larga atrás, y que, al andar, se levantaban y bajaban con graciosas ondulaciones de cisne. Solamente cuando uno de estos animales salió a un banco de arena que distaba algunos cientos de yardas de nosotros, dejando al descubierto un cuerpo de forma de barril y enormes aletas situadas detrás del largo cuello serpentino, fue que Challenger y Summerlee, que se habían reunido a nosotros, iniciaron su dúo de asombro y de admiración. —¡Plesiosaurus! ¡Un plesiosauro de agua dulce! —exclamó Summerlee. —¡Qué felicidad la de haber vivido para contemplar esto! —¡Estamos benditos, mi querido Challenger! ¡Más que todos los zoólogos que han vivido desde que el mundo existe! Solo cuando hubo caído la noche y los fogones de nuestros aliados salvajes levantaban sus rojos resplandores entre la oscuridad, pudimos alejar a los dos hombres de ciencia de la fascinación de aquel lago primitivo. Hasta en la obscuridad, mientras reposábamos en la playa, oíamos de tiempo en tiempo el bufido y el zambullón de los enormes animales que allí vivían. Al venir la alborada, nuestro campamento se animó, y una hora más tarde emprendíamos nuestra memorable expedición. Con frecuencia, en mis sueños, he pensado que llegaría a ser un corresponsal de guerra. ¿En cuál de los más salvajes podría haber concebido la naturaleza de la campaña sobre la cual habría de tener que informar? El actual es, por consiguiente, mi primer despacho desde un campo de batalla. Nuestras fuerzas habían sido aumentadas durante la noche, con un contingente fresco de indígenas de las cavernas, y podríamos ser unos 400 o 500 cuando nos pusimos en marcha. Al frente se colocó una línea de espías, y detrás de ellos, toda la fuerza, en columna compacta, comenzó a trepar por la larga pendiente de la comarca arbustosa, hasta que llegamos al límite del bosque. En este punto, las fuerzas se tendieron en líneas, en orden abierto, de lanceros y arqueros. Roxton y Challenger se colocaron en el flanco derecho, mientras que Summerlee y yo ocupábamos el izquierdo. Era una hueste de la edad de piedra la que acompañábamos al combate. Nosotros, con la última palabra del arte del armero, de St. James Street y de la Strand. No tuvimos que esperar largo tiempo al enemigo. Un clamoreo salvaje, agudo, se levantó en la margen del bosque, y de repente, un cuerpo de hombres monos arremetió con mazas y con piedras al centro de la línea de los indios. Fue un movimiento de arrojo, pero absurdo, porque los gigantescos animales de piernas combadas eran de andar lento, mientras que sus enemigos tenían la agilidad del gato. Era horrible contemplar a los feroces brutos, con la boca echando espuma y los ojos centelleantes, atropellando y manoteando, pero sin alcanzar jamás a los esquivos enemigos, mientras que en el cuero les penetraba flecha tras flecha. Un tipo enorme de esos pasó cerca de mí rugiendo de dolor, con una docena de flechas encajadas en el pecho y en las costillas. De lástima, le metí una bala en el cráneo y cayó tendido entre los aloes. Pero este fue el único tiro que sonó, porque el ataque se dirigió al centro de la línea, y allí los indios no habían necesitado de nuestra ayuda para repelerlo. De todos los hombres monos que avanzaron al descampado, no creo que regresara uno solo. Pero la lucha fue más mortífera cuando penetramos por entre los árboles. Durante una hora o más después de entrar nosotros en el bosque, hubo un combate desesperado, en el que, por cierto tiempo, no las teníamos todas seguras. Saliendo rápidamente de la maraña, los hombres monos atropellaron a los indios con enormes masas, y con frecuencia volteaban tres o cuatro de ellos antes de ser lanceados. Sus formidables golpes desmenuzaban todo aquello en que se descargaban. Uno de ellos hizo astillas el rifle de Summerlee, y le hubiera estrellado el cráneo enseguida si uno de los indios no hubiese atravesado el corazón de la bestia. Otros monos hombres, trepados en los árboles, lanzaban piedras y vigas de madera, bajando a veces atrevidamente hasta nuestras filas y peleando de un modo furioso hasta que los tumbaban. En una ocasión, nuestros aliados aflojaron ante el empuje, y si no hubiera sido por el estrago que hicieron nuestros rifles, seguramente se hubiesen dado a la fuga, pero se replegaron por la galante acción de su viejo adalid, y volvieron con tal empuje al combate que a su vez empezaron a huir los hombres monos. Summerlee no tenía armas, pero yo vaciaba el almacén de la mía con toda la rapidez con que podía hacer fuego, y sentíamos, en el otro flanco, el tiroteo continuo de los rifles de nuestros compañeros. Entonces, en un momento dado, llegó el pánico y luego el desbande. Gritando y aullando, los grandes animales atropellaron en todas direcciones por entre la maraña, mientras que nuestros aliados daban alaridos de deleite salvaje, persiguiendo rápidamente a sus enemigos fugitivos. Todas las pendencias de incontables generaciones, todos los odios y crueldades de su estrecha historia, todos los recuerdos de malos tratos y persecuciones, fueron purgados en ese día. Por último, la supremacía quedaría para el hombre, y el hombre bestia ocuparía el lugar que se le había destinado. Por más que huyeran, los fugitivos eran demasiado lentos para escapar a los ágiles salvajes, y de todas partes de los bosques enmarañados nos llegaban los alaridos de triunfo, las vibraciones de los arcos y el golpe y choque que los hombres monos daban en el suelo al precipitarse derrumbados de los escondrijos de los árboles. Seguía yo a los otros cuando vi que Roxton y Challenger venían buscándonos. «Todo ha concluido», dijo Roxton. «Creo que podemos dejar que hagan ellos la limpieza. Quizá cuanto menos veamos de eso, mejor podremos dormir». Los ojos de Challenger brillaban con la sensualidad de la matanza. «¡Hemos tenido el privilegio!», exclamó, pavoneándose como un gallo de riña, «de presenciar una de las batallas típicas, decisivas, de la historia. Las batallas que han determinado el destino del mundo. ¿Qué es, amigos míos, la conquista de una nación por otra? Una insignificancia. Cada una produce el mismo resultado. Pero esos combates feroces, cuando en el albor de las edades defendían lo suyo los habitantes de las cavernas contra la grey de los tigres, o que los elefantes se dieron por primera vez cuenta de que tenían un amo, esas fueron las conquistas reales, las victorias que cuentan. Por esta vuelta extraña del destino, hemos visto y ayudado a decidir aún la contienda actual. En esta meseta, desde ahora, el porvenir será siempre para el hombre. ¿Era necesaria una fe robusta en el fin para justificar medios tan trágicos? Al avanzar juntos por los bosques, encontramos montones de hombres monos yacentes atravesados por las lanzas o las flechas. Aquí y allí, un pequeño grupo de indios destrozados señalaba el sitio en que uno de los antropoides se había visto acorralado, vendiendo cara la vida. Siempre al frente oíamos los alaridos y rugidos que señalaban el rumbo en que la persecución se hacía. Los hombres monos habían sido rechazados hasta su ciudad. Allí habían hecho pie por última vez. También allí los habían derrotado, y en aquel momento estábamos a tiempo de ver la espantosa escena final. Unos 80 o 100 machos, los últimos sobrevivientes, habían sido obligados a retroceder por el mismo pequeño descampado que conducía al borde del farallón, escena de nuestra propia hazaña 2 días antes. En el momento en que llegamos, los indios, un semicírculo de lanceros, los habían rodeado, y en un minuto quedó todo concluido. 30 o 40 de los más bravos murieron en su sitio. Los otros, gritando y arañando, fueron arrojados en el precipicio, y allá se fueron, como antes los prisioneros, a ensartarse en los agudos bambúes 600 pies más abajo. Sucedió como lo había manifestado Challenger, y el reino del hombre quedaba asegurado para siempre en la tierra de Maplewhite. Los machos fueron exterminados, destruido el pueblo de los monos. Las hembras y los jóvenes fueron expulsados para que viviesen en cautiverio. Alcanzando de este modo su sangriento fin, aquella duradera rivalidad de incontables siglos. Para nosotros, la victoria presentó muchas ventajas. Una vez más, nos fue dado visitar nuestro campamento y llegar a nuestras provisiones. Una vez más, también, nos encontrábamos en condiciones de comunicarnos con Sambo, que estaba aterrado por el espectáculo visto de lejos de una avalancha de monos que caían del borde del farallón. —¡Salgan de ahí, señores! ¡Salgan de ahí! —exclamó, saltándosele los ojos de la cabeza. —¡Seguro que el diablo se los lleva si se quedan ahí! —Esa es la voz de la cordura —dijo Summerlee con aire de convencido. —Ya hemos tenido bastantes aventuras, y ellas no se adaptan a nuestro carácter ni a nuestra posición. Me atengo a su palabra, Challenger. De ahora en adelante, dedique sus energías a sacarnos de este horrible país y a devolvernos a la civilización. Fin del capítulo 14.